Tumba del menjurje, que tiene la contra buena, que tiene la contra mala, la que me enseñó la bruja, que tiene la contra mala, la que me enseñó la bruja. Tiene la para palo, el que la prueba lo mata. Y tiene la para palo, el que la prueba lo mata. Aníbal, también tengo mata chivo, se la recomienda Aníbal.